Sí, dígame. Hola, buenos días. Llamo por el anuncio del piso para compartir. Sí, diga. ¿Tiene ascensor? Sí, claro. Ah, ¿y lavavajillas? No, lavavajillas no. ¿Tiene calefacción? Sí, sí, tiene calefacción central. Lo que no tiene es aire acondicionado. Entiendo. ¿Puedo ir a verlo y me explica un poco más?